Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle una muy buena bienvenida a nuestro invitado, Walter Acosta. Él es actor, director y dramaturgo uruguayo. Walter, un placer tenerte aquí. Un placer estar acá en los micrófonos de CX36 y en tan bella compañía. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar aprovechar este ratito que tenemos para charlar un poco de este... Bueno, acabas de llegar de Argentina hace unos días, sí. Para nuevamente realizar este unipersonal u obra de teatro, El Último Molino. Así es. Sí, es un montaje que en realidad... Se concibió a distancia, porque yo logré formar un equipo muy entusiasta en Las Piedras. Sí. Un asistente de dirección, luces y sonido. Y desde Buenos Aires armamos, por así decir, la puesta en escena, que luego se termina concretando en este montaje, ¿no? Es un montaje bastante complicado, sobre todo para imaginarlo y realizarlo a la distancia, lo cual significó varios viajes míos de Buenos Aires a Montevideo y a Las Piedras, sobre todo, que es donde estaba el taller de utilería, de armas, una obra que requiere una utilería muy abundante, aparte de la armadura del Quijote y el yelmo y, en fin, todos esos herrajes antiguos, ¿no? Walter, te pregunto un poco, para que nos cuentes también de qué trata esta obra, que tengo entendido, por palabras tuyas, que es una celebración de Cervantes. Sí. Yo, me repito en cada entrevista explicando que eso de celebraciones es una actitud personal al comprobar la vigencia que tiene el pensamiento cervantino en nuestros días, ¿no? Y entonces celebro que haya un genio como él, que tenga tantos destellos de sabiduría, todos conseguidos a lo largo de una dura experiencia y variada experiencia de vida de Cervantes, ¿verdad? Cervantes se describe en su vida un viaje muy similar al que le hace hacer a El Quijote. Hay como una identificación entre el autor y su personaje, al punto de que todas las aventuras de Cervantes se transforman en una quijotada, en una empresa quijotesca, donde se expone a la vista sus genialidades, sus limitaciones humanas, sus errores también que los tuvo, y por los cuales debió pagar alto precio. Walter, me pregunto, ¿qué tanto habrás tenido que investigar sobre Cervantes como para poder llevarlo a escena? Sus obras están de fácil acceso, por supuesto, pero algo más quizás tuviste que investigar. No, muchísimo. Leí las obras completas, para empezar, que ya es una tarea... enorme, ¿no? Totalmente. Llevó mucho tiempo. Y leí las obras completas para exponerme de lleno a descubrir en el momento que yo leía si había tal o cual fragmento, tal o cual poesía, tal o cual soneto, tal o cual reflexión, que tuviera alguna resonancia especial, que me interesara por algo. No invertí demasiado tiempo en averiguar en ese momento del descubrimiento cuál era la resonancia que tenía para mí. Lo fui armando una lista de temas y de citas, a partir de lo cual yo tuve que inventar una narrativa, un argumento que pudiera integrar esas citas. Citas que, por cierto, provienen de novelas y de poesías y de entremeses y de comedias que escribió Cervantes, y que no tienen, en mi libreto, no tienen el mismo lugar ni el mismo juego que tiene en sus respectivas novelas y obras, ¿no? Y en escena veríamos, ¿cuál sería el argumento este del que tú hablas? En escena está vemos a un viejo enfermo, achacoso, como digo yo, que son Cervantes, pero ya con ciertos rasgos de locura, de desvarío, hasta el punto de que él mismo se cree Don Quijote. Ajá. ¿No? No lo acompaña a nadie, nadie lo escucha tampoco, pero él siempre está hablando con Sancho Panza. Incluso hay una escena en que almuerza con Sancho Panza, que, como repito, no está en escena, ni aparece, claro, ni hay ninguna voz, ni nada por el estilo. Lo cual subraya, digamos, la soledad que seguramente sintió Cervantes en los últimos años de su vida, ¿no? Él ya se sentía morir. Y en ese estado de ánimo, él decide confesarse, contar la vida de él. Con mucha fuerza autocrítica, con mucho rigor autocrítico, porque es su primer crítico, porque él es muy consciente de sus limitaciones y de los errores, y las imprudencias en las cuales cayó durante una vida llena de aventuras, ¿no? Cervantes está en el cautiverio en Argel, está en la gran batalla naval de Lepanto. Una de las tantas empresas militares en favor de España que participó él. O sea que él tiene una vida multifacética de gran interés para observar la naturaleza humana sometida al conflicto o al desplegarse de pronto, repentinamente, una situación que la pone a prueba. La pone a prueba. Y ahí, precisamente ahí se ve, bueno, las grandezas y, como digo, las debilidades, las dificultades que hay que enfrentar en la vida. Porque al mismo tiempo estoy no solo haciendo que Cervantes confiese su vida, sino tratando de encontrar paralelos con la sociedad contemporánea, con los tiempos que vivimos o que nos toca vivir. Y en ese sentido hay abundantes reflexiones sabias, siempre profundas, sobre los grandes temas de nuestra vida hoy en día. Claro. Digo, el amor, el odio, la falsedad, la mentira, la riqueza, la pobreza, el hambre, el cautiverio, el desarraigo. Todo eso tiene unas reflexiones riquísimas en la obra. Totalmente. Completa de Cervantes. Y le da una vigencia muy particular. Sobre todo, Walter, sería para el espectador, no creo que sea imprescindible conocer ampliamente las obras de Cervantes. No. Espero que mi narrativa teatral se cumpla con interés, porque además hay otra cosa que caracteriza a Cervantes. Cervantes no es un amargado, ni un viejo rezongón. Él tiene un humor, ciertamente, un humor muy, muy interesante, incluso agrio. Pero, mi obra no se convierte en un lloriqueo permanente, como tampoco se convierte en sermones, claro, moralizantes y edificantes para decirle al público cómo se debe comportar en tal o cual situación, ¿verdad? Totalmente. Es una gran instancia, porque son dos funciones únicas, son mañana dos funciones, y el viernes. Lamentablemente, sí. Bueno, ojalá que más adelante se logre gestionar alguna otra, pero hay que apurarse. Mañana, jueves 3 de agosto, a las 20:30 horas, en el Auditorio Bas Ferreira, es la primera función. Sí, sí. Y el viernes 4 también, a las 20:30 horas. A las 20:30. Perfecto. Auditorio que queda, perdón, es obvio, que mucha gente sabe dónde queda, pero digámoslo, queda en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, es decir, en 18 de julio, casi Tristán Narvaja. Perfecto. Y entradas por Ticantel y Boletería de la Sal. Ah, exactamente. Perfecto. Exactamente. Me encanta cuando se toman, bueno, autores de hace muchos años, ¿no? Pero que es impresionante cuando se logra tomar estos ciertos temas, ¿no? Como tú decías, que tienen vigencia en nuestra sociedad. Y sin duda el público que vaya va a llevarse algo consigo. Sí. Yo creo que eso explica por qué llegan a un grado de genialidad. Claro. De lo contrario, no podía sobrevivir. Y no se paran varios siglos, claro, ¿no? De Cervantes. Totalmente. Entonces, yo creo que precisamente que la vigencia de sus textos es lo que hace que se termine convirtiendo en un genio, como fue Lope de Vega o como fue Shakespeare, y tantos otros. Walter, ¿cómo surge esta idea de hacer el último molino que, por lo que tengo entendido, comenzaste a escribirlo en 2016? Sí, pues ya, sí. Bueno, yo llevo ya una veintena de obras escritas. Uh-huh. Y por lo general, todas ellas se inspiran en personajes históricos. Hablo, por ejemplo, de Lope de Vega, que tengo una obra. Verdugo es el amor, se llama. Hablo de Bertolt Brecht y Benjamin, que compartieron el exilio en los años de Hitler. Hablo del poeta Miguel Hernández, de García Lorca. A todos ellos les dedico una obra, inspirada en la vida de ellos, ¿no? Sí. Y en las obras que escribieron. Bueno, eso lo único que revela realmente mi interés en la historia. Que perfecto. es donde encuentro el detonante de algunas ideas para escribir sobre semejante gente, ¿no? Y el motivo también de, por ejemplo, esta obra también. Exacto, sí. Es uno más de mis personajes históricos. Perfecto. Sí. Yo, la primera obra, empecé nada menos que con el señor Pinochet y Margaret Thatcher. Qué imponentes figuras. Sí. Bueno, esa obra tuve la suerte, siendo la primera, tuve la suerte de recibir el premio de Casa de las Américas. Uh-huh. Aunque todavía sigo esperando que se represente. ¿Aún no lo tienes? No, se ha representado en ningún lado todavía. Y no es por falta de interés del claro, autor, me todo imagino. Lo contrario. Pero siempre hay dificultades, siempre hay respuestas de los teatros sobre las dificultades. Razones económicas, el número de personajes, totalmente, etcétera. Bueno, seguramente llegará esa oportunidad. Ojalá llegue a esa oportunidad, sí, más temprano que tarde. Totalmente. Bueno, quería saber un poco cómo te sentís tú para mañana. No, me siento muy bien. ¿Sí? Tengo la gran expectativa de trabajar en una bellísima sala que está muy bien equipada. Y bueno, solo espero que haya público. Que acompañe el público, sí, totalmente. Sí. Y Walter, esto es una curiosidad mía, saber cuál es el desafío para ti como actor, porque es una obra que también dirigiste. Entonces, ¿cuál es el desafío en ese sentido? Es un desafío de ¿cómo decir? De gran entrega física. Uh-huh. Es una obra 10. Y ahí hay que hablar y sostener. Y actuar, sostener el personaje. Tiene escenas muy dramáticas, muy que requieren un gran brío. Está la narración, por ejemplo, que hace de la batalla naval de Lepanto. Es un desafío enorme en términos actorales, claro, quiero decir, ¿no? Lo mismo ocurre cuando empieza a narrar sus 5 años de cautiverio en Argel, que es una narración teatral muy, muy dramática, muy tensa, muy llena de ¿qué puedo decir? De amargura. ¿Sí? Muy llena de amargura, ¿no? Porque es precisamente en Argel y en su cautiverio tal vez el estadio, la etapa más sufriente de Cervantes, ¿no? Como ser humano, quiero claro, decir, claro. ¿Verdad? Sí, sí. y como director también tener esa mirada interna, pero también es poder mirar de exteriormente. Sí, se hace difícil eso, se hace difícil. Pero yo ya llevo 4 unipersonales. Yo tengo un unipersonal dedicado a Artigas. Sí. Se llama Exilio y Mate Amargo. Está en el Paraguay en sus últimos años. Tengo otro sobre Florencio Sánchez, con una larga vida en el teatro. Y tengo otro más, que ya ni me acuerdo cuál es. Son tantos. Sí. Pero una trayectoria, la verdad, es imponente tu trabajo, Walter. Bueno. Y sin duda, la gente que nos esté escuchando, más que invitada y que se anime a formar parte de estas únicas 2 funciones. Sí, ojalá. Creo que no vas a salir defraudados. Yo, sin duda, por lo que voy escuchando, tengo muchas expectativas, así que espero poder también acompañarte allí. Encantado, que invitar a la gente. Y repetimos esto importantísimo. Jueves y viernes a las 20:30 horas en el Auditorio Abad Ferreyra, y pueden adquirir su entrada desde ya en Ticantel y Boletería de la Sala. Mañana y pasado. Perfecto. Para ver El Último Molino de Walter Acosta. Perfecto. Entonces, Walter, muchísimas gracias. A ti. Espero que nos encontremos en algún otro momento. Ojalá. Pero si vas, irás a saludarme. También, por supuesto. Pero con algún otro proyecto quizás que se presente. Sí. ¿Hay algo en mente por ahora? No. Concretado no, nada. Perfecto. Pero hay muchas obras ya ofrecidas a teatros, pero eso lleva meses e incluso años quizás antes de llegar a ese gran momento. Perfecto. Bueno, entonces nos reencontraremos en otro momento y muchos éxitos también. Muchas gracias a ti. Nos despedimos entonces de Walter Acosta. Estamos a miércoles, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.